Buen día, buen día. Martes 21, son las 9 y 16. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera. Esto es En Colectivo. ¿Quién te habla? El gato de Dorrego y del otro lado la Luli Acecas. No va a hablar hoy. Hoy no habla Luli. Bueno, lamentablemente me van a tener que escuchar a mí por un rato. Se aburrirán con esta voz. Ahí va llegando una de las invitadas. Hoy tenemos un día ligeramente nublado, 8 grados centígrados, una máxima para hoy de 12 grados, humedad de 52%. Los Héctor Pascuales dicen que son 922 de presión atmosférica. Un viento sur a 14 kilómetros por hora y una visibilidad de 15 kilómetros. El sol salió a las 8:37 y a las 18:36 aproximadamente se va a esconder. Hoy supuestamente empezamos el invierno, así que vayan sacando, si ya sacaron frazadas, vayan sacando más, las medidas de lana, la mañanita, el poncho, la ruana, la bufanda, el gorro, guantes, todo lo que les abrigue, porque comenzó el invierno. Bueno, no sé si estamos en condiciones de escuchar el informativo Farco. Esto, como les dije, es En Colectivo. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del dial. 261-746-5759. El teléfono donde van a mandar mensajes de texto, mensajes de voz, pidiendo temas, opinando, porque hoy tenemos un programón. Auspicia informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra primera edición de este martes 21 de junio de 2022. La vicepresidenta Cristina Fernández aseguró que la unidad del Frente de Todos no está en duda. Lo hizo en el acto organizado por la CTA de los Trabajadores en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Allí pidió que los funcionarios no agachen la cabeza y discutan frente a los grupos de poder. Además, criticó el manejo de las políticas sociales y dijo que deben dejar de estar tercerizadas. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, que se sienten a discutirles. No hay que agacharles la cabeza, no hay tampoco que pelearse, hay que discutirles, sugerirles orientaciones. Se puede hacer, la verdad que, y que nadie se preocupe, que la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión, esto quiero que quede claro. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Son las que revuelven, las mujeres son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas, son las que revuelven las ollas en los merenderos, son las que cuidan a los pibes y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así, es así. Y ustedes saben que es así. En Rosario se vivió una nueva jornada de celebración del Día de la Bandera y de recuerdo del general Manuel Belgrano. No estuvo el presidente Alberto Fernández, pero no faltaron las alusiones y reclamos por la situación de violencia que vive la ciudad. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Este 20 de junio Rosario conmemoró al general Manuel Belgrano en un acto frente al Monumento Nacional a la Bandera. El evento estuvo encabezado por el intendente de la ciudad, Pablo Hawking, y el gobernador santafesino, Omar Perotti. Finalmente, el presidente Alberto Fernández no estuvo presente en Rosario, sino que participó de un acto en el Centro Cultural Kirchner, en Capital Federal, donde tomó juramento a la bandera de niños y niñas de cuarto grado. En su discurso, el intendente de Rosario destacó la importancia de la ciudad en términos económicos, sociales y culturales para la Argentina y volvió a reclamar un mayor grado de compromiso al gobierno nacional en materia de seguridad. Nuestra Rosario, de la que sentimos orgullo, también tiene un problema muy grande. Esta ciudad, que quiere ser de paz, vive amenazada por bandas mafiosas que con sus armas y su mugre quieren que tengamos miedo y arrebatarnos la vida de nuestros pibes. Cuando escuchamos desde acá los gritos que llegan desde el centro del país, sabemos que no nos sirven, que no resuelven nuestro problema. Los rosarinos y rosarinas siempre pedimos que la única pelea que demos sea contra esos mafiosos que crecen a costa de la pobreza y la falta de oportunidades de nuestros chicos y chicas. Esta Rosario, que no tiene policía, ni justicia, ni cárceles, necesita ayuda, y no nos da vergüenza decirlo. La gente que vive esta Rosario, que le da tanto a la Argentina, precisa que la Argentina la defienda con todo lo que tiene. A su turno, el gobernador Omar Perotti hizo hincapié en la necesidad de bajar los niveles de confrontación y llamó a la unidad, pidiendo construir con los que piensan distinto. Y es hora, después de lo vivido, porque somos sobrevivientes de una pandemia, es momento de pensar en grande. Discusiones y puntos de vista diferentes siempre habrá, pero eso no puede ser impedimento para crecer, para desarrollarnos. De lo contrario, tendremos lo que venimos hace años sufriendo: una economía estresada, con sus sectores laborales, empresariales, sociales, intentando sobreponerse en el día a día. Con ese nivel de estrés, es imposible que las decisiones sean las mejores, y eso genera más tensión. Debemos unirnos, construir con el que piensa distinto. Si no lo hacemos, obtendremos el mismo resultado: un país desordenado, sin prioridades compartidas y sin un camino de desarrollo consensuado. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. ¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Te compartimos información para ayudarte a solicitar un aborto. Anda a un centro de salud, hospital o clínica. Cuando entres, si no ves ningún cartel, pregunta en mesa de entradas dónde tenés que consultar para acceder a un aborto. Ojo, nadie puede cuestionar tu decisión. Al contrario, la ley 27.610 establece que tienen la obligación de atenderte de manera rápida, darte información clara sobre el procedimiento y pedirte que firmes un consentimiento. Es gratuito. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org. Socorristasenred.org. presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Buenos Aires, antes de tomar juramento a niños y niñas de distintas escuelas frente al Centro Cultural Kirchner. El presidente reivindicó a Belgrano, Güemes y a Juana Azurduy. Belgrano, a pesar de ser un abogado, a pesar de ser un economista, a pesar de haber ejercido el periodismo, un día la patria le dijo: tenés que ponerte el uniforme militar e ir a pelear por la patria, y allá fui. Fue con todas sus limitaciones, que él mismo conocía. Limitaciones en materia de estrategia militar, pero la verdad, con un coraje y una valentía que pocos hombres se reconocen. Y marchó al norte, porque San Martín, que ya había cruzado los Andes y que ya iba camino a liberar Perú, le pidió por favor que cuide la frontera norte para que los realistas, los españoles, no vuelvan sobre la patria. Y allí se encontró con don Miguel Martín de Güemes y juntos cuidaron precisamente el norte argentino. ¿Saben con quién? Con una enorme mujer que está en ese monumento, Juana Azurduy, a quien la patria también le debe mucho. Y siguen las acciones en defensa de la soberanía del río Paraná con vistas a la gran marcha federal de agosto a Plaza de Mayo. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz en la ciudad de Resistencia. Saludos a toda la audiencia de Farco. Comenzaron las recorridas por parte de la CTA en todo el país para ir perfilando lo que será la marcha federal en defensa del río Paraná y el canal Magdalena, que se realizará en Plaza de Mayo en el mes de agosto. El secretario general de ATE de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar Di Sassi, visitó la provincia del Chaco el pasado miércoles 15 de junio, donde se realizó la Jornada Regional por la Soberanía de los Ríos en la rotonda del Puente General Belgrano que une Chaco con Corrientes, y de la cual participaron afiliados e integrantes de organizaciones sociales de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Buenos Aires. Oscar Di Sassi se refirió a la importancia de recuperar la soberanía del Paraná. Para recuperar la vía troncal del Paraná, que hoy está privatizada desde el gobierno de Carlos Menem, que se concesionó el dragado, el balizamiento y el peaje, y también por la construcción del canal de Magdalena, que nos permitiría recuperar la salida soberana al mar. También manifestando nuestra voluntad como CTA y con otras organizaciones de que no hay que volver a privatizar la vía troncal del Paraná, sino que hay que reestatizarla para que vuelva a beneficiar a los argentinos y argentinas. Hay 53.000 millones de dólares se van por año por la vía troncal del Paraná a otras latitudes del mundo. Recuperar la vía troncal del Paraná significa que haya más recursos, es decir, más dinero para los argentinos y argentinas. El dirigente también comentó sobre la nueva convocatoria para este jueves 23 de junio. El día 23 vamos a hacer un acto en el Puerto de la Plata y el día 24 vamos a hacer una movilización a la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta movilización es nacional, a una bolsa donde pocos saben que es la segunda bolsa en importancia del mundo. La primera es la de Chicago. Imagínense todo el circuito que hay por ese complejo agroexportador que sale del Gran Rosario y que poco queda para argentinos y argentinas. Y vamos a construir para agosto una marcha federal a la Plaza de Mayo, planteando que es necesario recuperar esa vía troncal y que es necesario construir el canal de Magdalena. Desde la CTA y organizaciones que defienden la soberanía del Paraná, indicaron que el país cuenta con todo lo necesario para trabajar sobre el dragado de nuestros ríos sin intervención extranjera. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia Chaco. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Colombia siguen las repercusiones por el primer gobierno de izquierda que tendrá ese país hermano tras el triunfo de Gustavo Petro. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Colombia porque luego de haber ganado las elecciones, de conocer los resultados, salió a hablar al pueblo de Colombia, al pueblo de Latinoamérica, el nuevo presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Escuchemos lo que decía el nuevo presidente electo de Colombia cuando se acercó a su pueblo y les planteó lo que se viene. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás

que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Buen día, ¿cómo les va? Hay una de las invitadas a la casa, Estela Rosso, buen día, ¿cómo anda? Hola, buen día, muy bien, muy y bien. Y Marta López, ¿cómo anda? Hola, buenos días, ¿cómo están? Dos invitadas de la casa, son integrantes de la casa, integrantes y, bueno, integrantes también de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Bienvenidas, vamos con la primer nota. Ahora, ¿ibas a decir algo? No, vamos con la primer nota, que es con Gabriela. Ayúdame. Gabriela Güembe, ella es candidata a decana por la lista 22 Identidad en la Facultad de Arte y Diseño, directora de carreras musicales, profesora de teoría musical. Uy, tenemos 80 títulos para decir. ¿Cómo te va, Gabriela? Casi meto la pata. Hola, buen día, ¿cómo te va? Güembe se pronuncia. Vasco, español. Güembe, mira, sí. Me la anotaron mal, o yo seguro que yo leí mal, estoy muy seguro. No hay problema. Bueno, Gabriela, disculpa que si te tuteo con mucho respeto. Bueno, contanos un poquito la situación, bueno, de tu candidatura y particularmente en la Facultad de Arte y Diseño. Bueno, te cuento que la semana pasada, no la anterior, el 9 de junio tuvimos elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo, uh-huh. Elecciones que en las que se tiene tanto el rectorado como las distintas unidades académicas. Uh-huh. Fue una elección, bueno, donde hubo bastantes dificultades en algunos tramos. Se terminó definiendo la semana esta que pasó la situación de rectorado, y en particular en la Facultad de Artes y Diseño tuvimos, si bien nuestra agrupación tuvo mayoría con el 44.40% de los votos, Bueno, se exige que para esa primera ronda tenga que haber más del 50% de los votos, con lo cual vamos a ir ahora a segunda vuelta para este viernes 24. Así que bueno, estamos primero que nada invitando a la plena participación de la política universitaria, que es pudiendo acercarse a emitir el voto, a elegir quién va a conducir la facultad durante los próximos 4 años. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, poniendo en valor esta posibilidad que nos da la democracia, ¿no?, de la participación. Exacto. Nosotros somos en artes... Sí, perdón. No, no, que te iba a decir que, me imagino lo ibas a decir ahora, vos compartís la candidatura de decana con un vicedecano candidato. Estamos hablando de la Adrián Manchén. Exacto. Sí, Adrián se desempeña actualmente como director de la carrera de cerámica en la Facultad de Artes. Somos un grupo de carreras, en realidad, donde tenemos cinco grupos de carrera. Está, bueno, música y cerámica, está también diseño, artes visuales, está artes del espectáculo. A su vez, cada uno de estos grupos tiene varias carreras internamente. Uh-huh. Estamos los dos en este momento en la gestión, y por eso estamos planteando una continuidad de identidad como gestión y también, por supuesto, renovación en todo lo que venimos trabajando. Continuidad y... En algunas políticas que nos parece súper interesantes de mantener y, por supuesto, profundizar. Bien, una situación difícil, vos tiraste una punta del hilo, que está atravesando hoy la UNC en distintas facultades. No es así el caso de la Facultad de Arte y Diseño, donde, bueno, la posibilidad de una reelección. Sí, si se quiere, de una reelección en cuanto a la gestión y de bueno, y un balotaje que ha sido avalado. Sí, como te decían, se tiene que lograr más del 50% de los votos, y por eso es que vamos a esta segunda vuelta, bueno, para reafirmar la confianza que ya han depositado en nosotros la mayoría de los votantes. Uh-huh. Y las propuestas, algunas de las cosas que sí, las propuestas que tienen para poder aclarar ese tema. Mira, nosotros venimos haciendo con identidad una política muy fuerte, por ejemplo, con el trabajo en territorio, con las prácticas sociales educativas, que ha sido algo distintivo de la gestión de identidad. De hecho, creo que ha habido también colaboraciones con esta misma radio, con el proyecto Zumbido. También propuestas de extensión crítica, o sea, una extensión donde la universidad no es que lleva simplemente contenido a las diferentes al territorio, sino que se establece un diálogo también con la comunidad que recibe. Es una posición novedosa respecto del trabajo de extensión, que es uno de los pilares dentro de la universidad, ¿no? La extensión, la investigación y la docencia. Un eje muy importante que hemos también trazado ha sido la renovación en la normativa académica, con un montón de proyectos que se han llevado adelante y que pretendemos profundizar, desde el examen de las correlativas hasta liberar algunas, digamos, flexibilizar algunas normativas que tienden a poner al estudiante en el centro de nuestra mirada, porque realmente entendemos que son el eje y el sentido de la universidad pública y gratuita. Y otra cosa que te puedo mencionar es, bueno, toda la política transversal que tenemos en derechos humanos, géneros y discapacidad, también con un área específica que se creó durante la gestión de identidad. Bueno, esos son algunos de los rasgos distintivos de nuestra agrupación. Ajá. Bueno, repetinos el tema de cuándo son las elecciones, qué horario hay o qué rango de horario hay para los comicios, para así invitamos a toda la gente que esté interesada en que continúe esta gestión. Perfecto. Las elecciones, esta segunda vuelta va a ser este viernes 24, el horario es de 9 a 19. Hay que asistir solamente con el documento nacional de identidad. También es importante que chequeen previamente cada uno si está en los padrones. Los padrones están publicados en la página de la universidad. Porque, bueno, a veces también es complicado acercarse hasta el predio y después darte cuenta cuando estás allá que no estás en los padrones, que a veces nos ha pasado. Y, bueno, ese periodo de rectificación de los padrones ya pasó. Así que no hay chance. Si ya no estás, no se puede hacer más nada. Lo que sí es importante, y de paso aprovecho para decir, que quienes vean que no están en los padrones, pues está bueno que desde ya se pongan en contacto con la Junta Electoral Particular pidiendo ese agregado en los padrones, porque, bueno, siempre estamos en proceso de elección de las autoridades, así que dentro de poco seguramente también van a tener que volver a votar consejeros y otros representantes. Entonces, 9-19, documento de identidad, estar en los padrones y acercarse al edificio de gobierno donde van a estar las urnas. Y va a ser, por cierto, una elección más sencilla que la del 9, porque ese día 9 tuvimos dos situaciones conjuntas: se elegía federación, además dentro de la universidad se elegía rectorado y también las autoridades de la facultad. Y ahora, bueno, solamente vamos con una sola elección, o sea, una sola urna. Así que, bueno, va a ser también la escena dentro del cuarto oscuro también más sencilla. Tal cual, sí, me acuerdo que se votaba casi todos los claustros, en realidad eran todos los claustros que presentaban en cada una de sus instancias una candidatura, así que era bastante complejo como para poder abarcar, esto es más fácil, así que, bueno, éxitos entonces. Claro, los otros, bueno, muchísimas gracias, los otros claustros ya están definidos, tenemos... una excelente consejera para el Consejo Superior, que es Elena Dabul. Tenemos también consejeros para el Consejo Directivo de nuestra agrupación Identidad, que ya fueron electos, así que estamos muy contentos con la elección. Así que solamente el 24, pidiendo que acompañen nuestra lista Identidad, la lista número 22, para, bueno, ya definir el máximo estamento, que es el decanato. Tal cual. Bueno, no sé si, Gabriela, yo no sé si me ha escapado algo importante que vos quieras comunicar, que por ahí los pormenores se nos pueden escapar de este lado. Te reitero un poco como empezamos la conversación, que es que invitarlos a sobre todo a estudiantes y graduados, a que participen plenamente en esta posibilidad que da el gobierno universitario, que es ejercer una elección y poder participar con el voto, ¿no? Lo he dicho en otra entrevista también, para gente de mi edad, que transitamos parte de nuestra infancia con otro tipo de gobiernos donde no tenías la posibilidad de elegir, realmente lo vemos como... un privilegio y un derecho que hay que aprovechar realmente. Y porque además no es que uno vota y después se aleja totalmente, la verdad es que la facultad y la universidad después tiene injerencia sobre las trayectorias laborales de las personas. De hecho, nosotros estamos trabajando fuertemente con, por ejemplo, la facultad tuvo un posicionamiento muy fuerte cuando se trató de instalar la ley de educación, en medio de la pandemia, venimos trabajando en articulación con las escuelas artísticas vocacionales, o sea, esta elección, esta definición, después impacta en la vida de todos los hacedores de la cultura de Mendoza, de alguna manera. Perfecto, bueno, muchas gracias, éxito, como te dije recién, y bueno, que decida el pueblo una vez más, ¿no es cierto? Por lo menos el pueblo universitario, en este caso. Hablaremos con vos después de esta elección la semana que viene. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Gabriela Güembe. Hoy estamos medio al palo, les contamos, esto les contamos, les estamos avisando. Estamos haciendo unos cambios técnicos muy importantes en una computadora que es la que se encarga de transmitir en vivo lo que estás escuchando, y por ahí capaz que se nos escapa a alguna situación, pero no es porque la hagamos a propósito, sino porque estamos justamente en vivo arreglando el auto. Estamos en el rally, abrimos el capó y aceleramos desde adentro del motor. Así que disculpen si por ahí se nos escapa alguna cosa. Bueno, las presenté recién y no les dejé ni tiempo ni para decir hola. Hola. Bueno, hoy es 21 de junio. Hoy empieza el Año Nuevo del Sur, hoy empieza el invierno para este lado del planeta. Y ayer se cumplieron 15 años de un hecho tremendamente histórico para nosotros, que es el nacimiento legal, porque ya había nacido en el pueblo de la 7722. Así es. Bueno, ayer, 20 de junio, se cumplieron 15 años de la aprobación de la ley 7722, de la promulgación, que nació en el 2007, pero en realidad comenzó a gestarse mucho antes con la movilización del pueblo del sur, entre ellos San Carlos, General Alvear, San Rafael, y bueno, fue toda una gesta que los mendocinos sabemos de gesta por el general San Martín. Fue una gesta del pueblo que logró que la 7722 surgiera, porque nosotros vivimos en un oasis hecho por el hombre. El agua para nosotros, para los mendocinos, es la vida. Y aunque digan que, bueno, que generalmente las personas que estamos en las asambleas somos idealistas o a veces fanáticos. Catastróficos, nos han en algún momento, o catastroficistas, mirá la palabra que estoy diciendo. Negativistas. También, sí. Bueno, aunque nos digan eso, ¿qué pasa si nosotros dejamos de luchar por el agua? ¿Qué pasa? Nos pasan por arriba, porque ya hemos visto, y no es porque, no solamente acá en Mendoza, lo vemos en San Juan, lo vemos en Catamarca, con la minera La Lumbrera, o en San Juan con todos los derrames que han habido. Y sin embargo dicen, bueno, pero ustedes son negativistas, todo está hecho con minerales. Sí, es cierto, pero también es cierto que tienen que controlar la minería para que sea, como dicen, sustentable. Y no decir ellos, los negacionistas verdaderos, que la minería no contamina, porque sí contamina. Sí, en realidad toda la minería contamina. Vamos al hecho. Te miro a vos. Sí. te miro a vos, Estela. Sí. Toda la minería contamina. Hay una que contamina un poco menos, que acá me van a desaznar, la claro. Tradicional, pico claro. Y pala. Sí, pero eso es justamente lo que yo estaba pensando mientras decían ustedes toda contamina, porque los recuerdos, cosas que uno ha visto y leído, ¿no? Películas, imágenes. Siempre en torno de la minería ha habido miseria, siempre. Enfermedad. Uno siempre recuerda la imagen del minero, pobre, enfermo, enflaquecido, macilento, muertes en las galerías. Es decir, la minería siempre está asociada con vida de sacrificio y vidas uh-huh. sacrificadas, ¿no? Y uh-huh. bueno, y ahora potenciada con el uso de sustancias tóxicas y de explosiones y de cosas tan tremendas, y además la expansión que tiene, que son transnacionales que van a todos los lugares del mundo a expoliar, a hacer ese extractivismo de que, bueno, hay que aprovechar, rapiñar todo, no puede quedar nada porque es un desperdicio que quede ese poquito de oro ahí enterrado o lo que sea, ¿no? Mirá lo que son cómo es la historia, cómo va cambiando por ahí el discurso o la visión, el filtro con el que se mira al pueblo, ¿no? Hablaste de la miseria que se vive y el gran esfuerzo que es extraer lo que sea desde el punto de vista de la minería. Y yo me acordaba las huelgas de los 80 a Margaret Thatcher en Inglaterra y en Irlanda, que eran los mineros, ¿te acordás? Los mineros, los trabajadores mineros, que se morían, como decís vos, se morían enterrados, los pulmones colapsados, y eso es histórico, es histórico. Y que, bueno, ahora hay una nueva, hay todo el mundo como que se sentía mal, pobre gente que trabaja, pero hoy hay una nueva visión, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del pueblo, que es la extracción. Vos usaste la palabra exfoliar, es literal, van a rapiñar y a destruir todo, y trabajo como lo que se quería, lo que reclamaban los trabajadores en la década del 80, nada de trabajo. Y siempre va a ser por un tiempo determinado, porque es una materia que se agota, ¿no? Entonces, bueno, está bien, necesitamos los minerales, pero... ¿A qué costo? Claro, y lo que yo digo, todo lo que ha avanzado la humanidad tecnológicamente, en comprensión de derechos, todo eso, no sirve para mejorar las condiciones de trabajo, sino que al contrario, lo que se aplica es la tecnología para hacer más daño todavía. Entonces es inconcebible. Esta minería de ahora hace mucho más daño, porque ya no es el minero que está en la galería y es ese individuo el que sufre, sino que es toda una comunidad que la dejan sin recursos y con lo que le queda, que es tóxico. Y el agua. Y el agua, que queda tremendamente envenenada. No, y además que nos dicen que son recursos naturales y en realidad son bienes comunes. Son los bienes comunes de nuestro pueblo. Y entre esos bienes comunes está el agua, que queda contaminada, porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la minera San Jorge, que pretende y que sigue pretendiendo, ya lo hizo el año pasado con ese avance sobre la ley 7722, como ellos habían elevado nuevamente la ley para ser evaluada por, digamos, por la Cámara de... ¿Cómo sería la...? La Cámara de Empresarios Mineros. No. Bueno, se me fue la palabra. Fue que la ley 7722 es constitucional, pero es inconstitucional el artículo primero, que es donde dice que existen otras sustancias tóxicas, sí, por no ser... por la... Perdón, pero no es todo el artículo, es la partecita... ¿Qué? De ese artículo, claro, donde primero dice otras sustancias tóxicas. Nada más que ese pedacito. Sí, y querían esas basarse. Dos palabritas, sí. Claro, sí, me acuerdo que estuvimos hablando todo el año pasado con respecto a eso. Por la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional el artículo primero, donde dice otras sustancias tóxicas similares al cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, por no nombrar todas las sustancias, y entre ellas está el xantato, que es una sustancia, digamos, es un mineral que se utiliza para, es un producto, perdón, que se utiliza para la flotación de los minerales. Uh-huh. Y tenemos un ejemplo claro del río Loa, en Chile, que por el uso de xantatos y detergentes, en 1997 produjo un impacto tan grande que dejó, afectó a los cultivos, la vida útil socioeconómica de Quilloa, y ese oasis desapareció. Mira. Entonces, bueno, ¿nosotros qué decimos? Sí al área natural protegida Uspallata Polvareda, que es proteger a toda la cuenca del río Mendoza. Vos sabés que me había olvidado de eso. Che, qué importante. Y cómo están, bueno, esa es la gran diferencia que tienen ellos con la que tenemos nosotros. Ellos tienen todo el poder, tienen ejércitos de abogados y abogadas que buscan la coma, buscan el término de una palabra, la derivación de una palabra para poder todo el tiempo socavar nuestra 7722. Sí.

hay una persona. En enero de 2021 se implementó la Ley 26.610, que permite el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las personas con capacidad de gestar. La implementación de una ley tiene que ser diversa y accesible. Para armar este rompecabezas necesitamos todas las piezas. Radio Futura. ¿Existen otros mundos? Pero están en este. En el aire, La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Fresca y cristalina, bailando, girando, jugando en el surco. Así tu destino crecerá maduro y vas transformando a tu paso los días, tiñendo de verdes colores la vida. Anda, corre y lleva caricias mojadas, que la viña ríe. Continuamos. En cinco... Oh, no. No. Metí la pata. No está más. Cinco para el peso no está más. Y era la tarde, imagínate, qué distraído. Continuamos en colectivo, casi lo repito. En colectivo estamos día martes. Hoy tenemos la columna del Movimiento Mendocino de Músicos Independientes. Bueno, con el Carlos Cassiani. ¿Cómo te va, Carlos? Mezclé el orden de las palabras, pero la idea es la misma. Bueno, buenos días. Y después del feriado largo es difícil tomar el ritmo, ¿no? Es complicado. Arrancamos con vos, compañeros. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, esta es la, como todos los martes, la consabida columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Hoy un poco en celebración, en homenaje. Y siempre atentos, porque bueno, ayer, como ustedes están ahí diciendo y comentando, se cumplieron los 15 años de la aprobación de la ley 7722, que de una u otra manera custodia la posibilidad de tener agua limpia en Mendoza. A mí no me cabe más que decir que hemos sido parte, en la medida que hemos podido movilizarnos en el 2019, en el mes de diciembre, en aquellas manifestaciones que evitaron la modificación de la ley. Uh-huh. Y por eso también la traje a Anabel Molina, que es lo que estamos escuchando de apertura de nuestra columna, con su tonada de Agua y Vida, un poco para hacer referencia a esto que estamos escuchando por la mosquitera. Y por otro lado, también quiero comentar que el agua ha sido siempre inspiración para artistas de distintas disciplinas, especialmente para la plástica, pero también para la música, ¿no? Así que también es importante el agua para la creación, para la creación artística y para la inspiración de los trabajadores de la cultura y el arte. Cuando uno repasa algunas obras, cuando uno mira la obra de algunos artistas, va a encontrar mucha referencia al agua como tal, ¿no? Así que también desde ese lugar nos paramos nosotros para defender el agua limpia en Mendoza, ¿no? Y la otra buena noticia que quería traer hoy es que la Cámara de Diputados de la Nación el día 15 de junio aprobó con 132 votos a favor la media sanción de una prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para las instituciones e industrias culturales de la Argentina, que estaban en peligro por aquella ley que hemos mencionado muchas veces en esta columna del año 2017, que ponía como vencimiento para la asignación de estos fondos diciembre de este año, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos fondos para los, las, les, trabajadores de la cultura y bibliotecas populares, y también para la radiodifusión y televisión populares, y justamente la RTA, Radio y Televisión Argentina, también está afectada por esto. Ya pasó, digamos, la Cámara de Diputados con 132 votos a favor y muchas abstenciones. Yo acá voy a hacer referencia a que cómo votaron los diputados por Mendoza, ¿no? Tengo que decir que todos los diputados del Frente de Todos votaron afirmativamente para prorrogar este plazo por 50 años. No así PRO y UCR, que 3 se abstuvieron y 3 estuvieron ausentes en la sesión. Así que me parece importante conocer, que la gente conozca cómo trabajan y cómo votan nuestros legisladores, ¿no? Hay un guiño ahí. Estamos, ¿no?, contentos. Carlos, ¿cómo? Hay un guiño ahí. Hay que hacer, si se abstuvieron o no se presentaron, ahí hay un guiño de negación en tanto la ley. Totalmente, aparte porque nosotros ya sabíamos, porque de la Comisión de Hacienda de Diputados salieron dos despachos, uno por mayoría y uno por minoría. El de la mayoría justamente era este proyecto de 50 años de prórroga, y el otro, si bien no era una negación, era por solamente 2 años la prórroga, ¿no? Eso era seguir manteniendo la espada de Damocles sobre los trabajadores de la cultura, brevemente, ¿no? Bien, y ya para ir terminando, quería comentar que luego de este fin de semana largo, con mucha actividad musical en nuestra provincia, quiero hacer referencia a una actividad que se va a desarrollar en este próximo fin de semana, o sea, comienza el jueves. Es una muestra artística de una colega cantautora mendocina, Luli Interlich, que inaugura su primera muestra de artes combinadas en el anexo del MAM, allí en la nave cultural, donde ella va a exponer obras plásticas, instalaciones, performance, habrá talleres y también música en vivo. Esto se va a poder apreciar desde el jueves 23 de junio al miércoles 7 de agosto, con entrada libre y gratuita, y los horarios de visita son de martes a viernes de 10 a 19 y los sábados y domingos y feriados de 16 a 20. Así que bueno, muy interesante para ir a apreciar esta muestra combinada de arte de Luli Interlich, con entrada libre y gratuita. Bien, para no ocuparle más el tiempo a esta celebración que ustedes como radio y nosotros como oyentes estamos teniendo de los 15 años de aprobación de la 7722, nos vamos a despedir hasta el próximo martes, si les parece, o si ustedes tienen alguna consulta, por favor, quedo a disposición. No, está bien, no, la verdad que siempre cuesta hacerte preguntas porque es muy conciso y certera la información, así que te agradecemos mucho, Carlos, y bueno, te mandamos un gran abrazo. Igualmente para ustedes, muchas gracias como siempre por el espacio, y para cerrar nuestra columna vamos a escuchar una composición del dúo Sánchez Morcos que también se refiere al agua y digamos también a la industria, por decirlo de alguna manera, a la industria vitivinícola mendocina, porque el tema se titula Agua y Surco por el dúo Sánchez Morcos. Hasta el próximo martes. Bueno, continuamos, nos atrasamos un poquito con una nota, vamos a hablar con Alberto Kobayashi, él es de Alvear, estuvimos hablando fuera del aire, que ustedes lo conocen, de este lado de este lado está Ángel, Estela y Marta, ellas dos de la Asamblea de Guaymallén. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Saludos a todos y todas. perfecto. En realidad, él y todas, hoy. Bueno, Alberto, 15 años de la 7722. Sí, correcto. Y este año, acá en Alvear, la Asamblea del Pueblo

Ey, digámonos a la muerte. El pueblo unido nunca será vencido y siempre seguirá consciente. Transformarán el oasis en desierto. Animales capos y decenas de especies de muertos, contaminando tus alimentos, causando tu tiroides por políticos deshonestos, cambiando la vida del pueblo, hey, para llenar su bolsillo mientras aún vacío es nuestro. No puedo entender cómo quieres destruir y su ambición en nuestro río piensa sumergir. La naturaleza llora, pelear hasta morir, o ver las generaciones siguientes sufrir. Hey, una vida de desierto, enfermedad y corrupción, que no hacemos vandalismo y protesta, preste atención. El pueblo tiene la fuerza y ya dijo su opinión. Estamos en democracia o empezó la discusión. No queremos el debacle de la contaminación. Cuidemos nuestros lugares de pura vegetación, animales, pueblos, casas. Buen día a los que conducen el colectivo, en la operación técnica Luli y en la locución y entrevistas, Ángel, un felino muy querido por todos. Bueno, ayer alrededor de las 17 horas estuve en Plaza Independencia, donde se festejaba la ley 7722, la ley del agua. Lo que, cual constituyó, ¿no es cierto?, de que estuve allí realizando entrevistas, ¿no es cierto?, que va para Canal Giramundo 34.1 de la TDA, lo cual soy corresponsal, y estar agradecido, ¿no es cierto?, que los medios comunitarios siempre estamos presentes en todos los lugares, lo cual estoy más que recontento de haber hecho esa cobertura, ¿no es cierto?, único medio presencial que estuvo allí, y ver, ¿no es cierto?, este grupo de personas, ¿no es cierto?, de ellas y de ellos, que realizan tareas más que presenciales, y dando esta realidad, ¿no es cierto?, de que son 15 años que la ley ya está establecida, la 7722, y dando más que todos los detalles. Informó Eduardo Jiménez para El Colectivo, Radio La Mosquitera, 15 años en el aire. Hey, el agua no se toca, el agua no se toca, el agua no se toca. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@speedy.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. En Guaymallén todavía tenés tiempo. Hasta el 30 de junio podés pagar el tercer bimestre 2022 de tasas por servicios y comercio. Recordá que podés hacerlo a través del pago electrónico y consultar los servicios de rentas por WhatsApp ingresando a guaymallén.gov.ar. Contamos con vos para seguir desarrollando más obras y mejores servicios. Municipalidad de Guaymallén. Venite a La Quesada. Si te gusta la guitarra, te enseñamos a tocar. ¿Te gustaría aprender a tocar el bajo? ¿O el piano? ¿Ukelele? Acá en La Quesada te enseñamos. Acá se transmite la radio de La Quesada. Visitamos radio y estudio de grabación. Hacemos el quesarte. Va a aprender todo sobre edición de audio. Dale, animate, vení. Inscripción abierta a primer año. Escuela Secundaria Profesor Luis Quesada, Bachiller en Música con especialidad Realización en Vivo. Allaime 3281, El Bermejo, Guaymallén. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ujembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1 Radio Comunitaria.

Yo soy sangre viva. Yo soy sangre. Esta cumbia es para ti, papito, que te encanta humillar a las mujeres.